pasé toda la vida en la calle, en la candela. Me pasé toda la vida en la calle, en la candela. Por eso es que no me asusta la arrancadera. Con boniato nada más no me muero yo. Con boniato nada más no me muero yo. Mi cuerpo es agradecido. Ay. Soy fuerte con fuerza bruta. Sí. Mi cuerpo es agradecido. Soy fuerte con fuerza bruta, sí. Lo mismo como mandanga de tronco de yuca. Con boniato nada más no me muero yo. Con boniato nada más no me muero yo. Lo mismo como malanga, yuca que quimbombo. Malanguita con mojo, también como yo. Con boniato